Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Y es que parece que no han pasado 147 horas, sino 147 segundos, porque volvemos a estar aquí, nos congregamos todos en torno a la radio para escuchar una semana más todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Muy pero que muy buenas y bienvenida, querida familia ochentera, a esta nueva entrega de ochentas que en esta ocasión va a repasar las efemérides musicales del 18 al 24 de mayo, con bastantes nacimientos, es decir, cumpleaños y muy sonados. Un One Hit Wonder que enseguida te desvelaré, una canción de película bastante rockera y bastante luchadora, que también descubriremos. Todo eso y mucho más durante los próximos 60 minutos de radio. Vamos a comenzar ya, no nos extendemos más y cumplimos ya los primeros años, que son bastantes, son 73, con Albert Hammond. 18 de mayo de 1942 nacía este artista en Londres, aunque es de origen gibraltareño. Además de interpretar canciones en inglés y en español, ha compuesto otras de gran éxito que han cantado estrellas nada más y nada menos que como Whitney Houston, Tina Turner, Julio Iglesias, Dolly Parton y Poncho Zuleta. Eso por decir solo algunos. También podríamos mencionar a The Beach Boys, The Hollies o hasta la banda liderada por Tom York, Radiohead, que tomó prestado un estribillo de este artista para su canción Creep. Hammond está considerado como uno de los grandes compositores de los últimos 50 años y vamos a escucharlo con una de sus canciones propias, compuestas e interpretadas por él, de su década más exitosa, la de los 70, un tema que por supuesto fue objeto de muchas versiones, siendo una de las más recientes la de Ricardo Montaner, pero nos quedamos con la original, con la genuina de Albert Hammond. Así decía que le echaras a él la culpa y así abrimos la persiana de esta nueva entrega de ochentas. Pasen y escuchen, son todos bienvenidos. Sabes mejor que nadie que me fallas. Que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amaba igual que yo. Que no estoy de razones a despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Mira que te pregunte que no te quise. Dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasé. historia y una nube de tu memoria me pone a mí. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Grupo bastante variable en cuanto a su formación, en cuanto a los componentes de esta banda, pero que nunca desapareció. Debutó con un álbum homónimo en el 74 y con Alive, un año después, empezaron a escalar puestos en las listas de ventas y adquirieron popularidad. Y tras bajas, cambios que tuvo esta banda, nunca desapareció. De hecho, fue tal semana como esta, hace 35 años, cuando Peter Criss decide abandonar el grupo Kiss para iniciar una carrera en solitario que no le salió demasiado bien porque no tuvo mucha aceptación por parte del público que había sido fiel a Kiss, y en el 95 el batería se reencontró con sus antiguos compañeros para grabar un disco desenchufado, el Unplugged, para la famosísima cadena MTV. Vamos a seguir adelante con un cumpleaños, otro aniversario de esta semana, 20 de mayo de 1944, quien nacía tal día como este, en tal año, pues estamos hablando de Joe Cocker. Un artista que, todo hay que decirlo, no ha sido demasiado prolífico a nivel compositivo, y sus mayores logros han sido conseguidos interpretando a otros, como por ejemplo a los Beatles con algunas de sus canciones, a los Box Tops o a Bob Dylan, entre otros. Y es que hay que decir que sus problemas con el alcohol trascendieron tanto que eclipsaron su trayectoria, hasta que en los 80, y tras rehabilitarse, recuperó su fama sonando en todas las radios y haciendo canciones para el cine, como en la película Oficial y Caballero y en Nueve Semanas y Media, aquella famosa canción de la película de Kim Basinger. Este hombre, con cara de buena persona y una voz desgarradora, nos ha demostrado a lo largo de un montón de años que se desenvuelve con su poderosa voz como nadie. Y hay una opinión rondando por ahí que dice que sus versiones superan a las canciones originales, pero para gustos los colores. Nos quedamos con uno de los temas más importantes de su carrera, este Verano en la Ciudad, y con él soplamos 71 velas, que son los años que cumple esta semana Joe Cocker, Summer in the City. Hot time.

que a partir de aquellos momentos fue conocido como el Duque Blanco por el vestuario que llevaba en sus espectáculos. Hace ya 32 años que David Bowie llegó al número uno en las listas de sencillos de los Estados Unidos con Let's Dance, que lo catapultó de nuevo a la fama con un nuevo aspecto y estilo, una de esas canciones para bailar y no parar del genial Bowie. Y vamos a irnos ya, sin más dilación, con nuestra canción de One Hit Wonder, es decir, ese tema que hizo famoso a un grupo o artista y después poco se volvió a saber de ellos. En este caso, con una banda de pop y rock orientado a adultos, formada en Portland, Oregón, en el año 1980. Compuesta por la cantante y saxofonista Randy Ross, su esposo Mark Ross, el guitarrista Jack Charles, más teclista, bajista y batería, y son conocidos por una canción del año 1981 que fue un éxito en las emisoras de radio de Portland en el 80, y esto les sirvió para ser presentados en un especial de televisión de una hora bajo el nombre de Seafood Mama in Concert, y a finales de ese mismo año el tema fue grabado con el nombre definitivo de la banda, que es Quarter Flash, un término que proviene de un vocablo australiano utilizado para referirse a los nuevos inmigrantes que los Ross encontraron en un libro en la casa de su productor. Alcanzó los primeros puestos en las listas de todo el mundo, el número 3 del Billboard, y por supuesto llegó a lo más alto en Europa, aunque en el Reino Unido pasaron bastante, bastante desapercibidos. Es el momento de disfrutar de este One Hit Wonder que ha caído bastante en el olvido, todo hay que decirlo, y aquí estamos para recordarlo en 80s. Esa es nuestra misión, traerte las canciones y los recuerdos que nos hicieron soñar. Quarter Flash llegan con esta canción del 81, Harden My Heart. Thank you. cada semana. Tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Y tanto estábamos disfrutando de nuestro One Hit Wonder de la semana que ya hemos consumido medio programa y tenemos que afrontar, dentro de unos segundos lo hacemos, la segunda parte de este 80s que está repasando para ti las efemérides musicales de la semana del 18 al 24 de mayo. Y como ya sabes, siempre te recuerdo a esta hora las vías de contacto de escucha para que estemos siempre conectados a través de Facebook, www.facebook.com/80sconcarlosdesan. A partir de tu clic, le das clic en me gusta y puedes escuchar de forma gratuita, en cualquier momento y lugar, a la carta, todos los programas que ya han sido emitidos. También podrás consultar el listado de canciones que cada semana te ofrecemos para que veas que la variedad es lo que nos diferencia del resto. Y por supuesto, si también lo deseas, nos puedes escribir un correo electrónico para hacernos llegar tus peticiones. Coge boli del rojo para que nunca lo olvides, papel y apunta. 80sfm@gmail.com. Esa es la dirección de correo electrónico que tenemos habilitada para tus dedicatorias. Estamos siempre conectados aquí en 80s. Un cumpleaños muy sonado, el que recordamos ahora, tal semana como esta. Hace 56 años que nacía Morrissey, el 22 de mayo. Fanático del cine y de la música pop desde pequeño, se podía pasar horas escuchando a Sandy Shaw o Marianne Faithfull y leyendo sobre sus dos grandes héroes, sobre todo James Dean. Trabajó en un departamento de desempleo y fue administrativo del gobierno de Gran Bretaña, pero en el año 80 su vida cambió cuando conoció a Johnny Marr y junto a él Andy Rourke y el batería Mike Joyce, que fundaron lo que sería una mítica banda, The Smiths. Con ellos grabó 6 álbumes que se convirtieron en clara influencia para artistas posteriores. Y fue después de crear esta banda, los Smiths, cuando decidió que jamás volvería a llamarse Steven Patrick, que es su verdadero nombre. Quiso romper por completo con toda su vida anterior y se hizo llamar desde entonces Morrissey. Es una banda que, por cierto, se disolvió en el 87 debido a los conflictos creativos surgidos entre los fundadores. Fue una trayectoria bastante corta en el tiempo, pero muy intensa, y que produjo 6 álbumes de estudio, y hoy solo vamos a escuchar una muestra de todo el talento que tenían los Smiths con la canción What Difference Does It Make, y así celebramos el 56 cumpleaños de Morrissey. Así inauguramos este segundo tramo de 80s. Nos queda todavía mucho por compartir. Secrets and there is mine, so let it be known. For we have been through hell and high tide. I think I can rely on you, and yet you start to recoil. Heavy words are so lightly thrown, but still I leap in front of a Conecta con todos tus recuerdos en 80. Whatever the reason. Atrás quedaban esos años de gloria junto a su marido Ike Turner y también aquellos malos recuerdos, aquellos malos tratos por parte de su cónyuge. Se separó de él y con cuatro niños a cuestas y tras interpretar a la reina del ácido en Tommy, además de ponerle banda sonora, fue telonera de los Rolling Stones y de Rod Stewart, pero fue el 23 de mayo de 1984 cuando ficha por la discográfica EMI y graba el que para muchos es su mejor disco, Private Dance, donde encontrábamos, por ejemplo, este tema, What's Love Got to Do With It? Y como no, el gran tema que daba título al álbum, Private Dancer, escrito ni más ni menos que por Mark Knopfler, líder de los Dire Straits, y que sonaba con la guitarra de Jeff Beck. El primer sencillo editado fue la versión del tema de Al Green, pero esta canción que hemos escuchado fue la que entró con muchísima fuerza en las listas y se mantuvo tres semanas en el número uno, siendo así uno de los grandes éxitos del año 1984. Un tema que estaba dedicado a los tormentosos años que pasó junto a Ike Turner. 6 nominaciones obtuvo y 4 premios Grammy en el año 1985. La grandísima Tina Turner, que da paso a los chicos de la Tierra, el Fuego y el Viento, Earth, Wind and Fire. Vamos a traerte un número 1 de tal semana como esta hace 40 años, el 24 de mayo de 1975. Shining Star se convirtió en la canción que coronaba esta prestigiosa lista y uno de los temas de música negra más aclamados de aquella época. Y podemos decir que en gran medida fue este tema el que convirtió a Earth, Wind and Fire en un grupo de prestigio. Por cierto, que ganaron el Grammy a la mejor actuación de Rhythm and Blues de un dúo o grupo. Vamos a quedarnos con los siempre originales Earth, Wind and Fire y esta estrella siempre brillando. Dentro de muy poquito, la canción de película de la semana. ¿Y te la vas a perder? We'll be right back. Sintoniza cada semana Ochentas, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Dale prisa a tu destino. es el momento de escuchar a uno de los grandes de la música de todos los tiempos y recordar su aniversario, su cumpleaños. Esta semana, 24 de mayo de 1941, ya hace 74, el bueno de Bob Dylan, que ya desde los 24 estaba asentado y tenía un público fiel que compraba sus discos y les seguía allá donde cantaba. Y fue entonces cuando se produjo ese lanzamiento y Bob Dylan empezó a cantar sus canciones con una banda de rock. Y polémicas aparte, la poesía de Dylan hacía correr ríos de tinta en la prensa y sus canciones estaban en el repertorio de grupos y solistas. Por cierto, que con 25 años tuvo un accidente de moto que lo apartó de los escenarios y algunos dicen que ese accidente le produjo amnesia y fue trascendental en el giro que daría su carrera en adelante. Y lo cierto es que después de encerrarse con The Band durante unos meses en una casa alquilada, nació otro Bob Dylan. Y por supuesto, tenemos que felicitar a Robert Allen Zimmerman, que esta semana cumple 74 años, 24 de mayo de 1941, el gran Bob Dylan. Y vamos a recordarlo con uno de sus temas más memorables, Llamando a las puertas del cielo. Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Y de Bob Dylan pasamos ya, sin más dilación, a la canción cinematográfica de la semana, que, como ya te adelantaba al principio de nuestro programa, viene bastante, bastante rockera y bastante luchadora. No en vano, vamos a recordar Rocky 3, la tercera película de la saga que inició esta franquicia Rocky, dirigida y protagonizada por Sylvester Stallone, en esta ocasión rodada en 1982. Y como novedad, aparece Mr. T, que interpreta al nuevo oponente de Rocky, haciendo el papel del típico villano del boxeo, un tipo duro que grita mucho y boxea mejor. Y por supuesto, ya sabrás qué banda sonora es la que hemos seleccionado. Y yo te cuento una curiosidad, y es que Sylvester Stallone quería utilizar la canción Another One Bites the Dust de Queen para que fuera el tema principal de la película, pero no le fue posible adquirir los derechos y entonces pidió al grupo Survivor que compusiera una canción específicamente para la película, y el resultado fue el que todos conocemos. Es una banda formada en el año 1977, un grupo de hard rock y rock orientado a los adultos, lo que fue más conocido como AOR, Adult Oriented Rock. Y este fue uno de sus temas más significativos, a pesar de que han publicado a lo largo y ancho de su carrera 8 discos de estudio y otros tantos recopilatorios. Este es El Ojo del Tigre, la canción de película, la banda sonora original de esta semana de Rocky 3 a cargo de Survivor. No podíamos terminar esta entrega de 80s con el listón más alto y lo hemos hecho con una banda sonora de auténtico lujo, la de Rocky 3 a cargo de Survivor. La próxima semana, por supuesto, más canciones de película, más One Hit Wonders y más recuerdos, todos aquellos que a ti y a mí nos hicieron soñar. Y mientras tanto, ya sabes que estamos en facebook.com/80s con Carlos de San y también en 80sfm@gmail.com. La próxima semana regresaremos para repasar todos juntos las canciones de una época que a ti y a mí nos hizo soñar aquí en 80s. Hasta entonces, que tengas unos felices 7 días y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Fin del programa.